Nosotros vamos a gobernar para todos, para los que nos votaron y para los que no nos votaron. Porque esta provincia merece transparencia, merece salir adelante, merece recuperar algo que es esencial. Lo peor que puede hacerle un gobierno a un pueblo es destruir su sistema educativo. Y nosotros tenemos la obligación moral de devolverle a esa generación la única herramienta que les va a permitir defenderse el día de mañana en la vida, que es la educación. Le vamos a devolver la dignidad al pueblo chubutense, porque aunque ellos se crean dueños, esta provincia no tiene dueño, este pueblo no tiene dueño. Y hoy le mostramos con el voto que desde la persona más poderosa hasta la más humilde tiene el verdadero poder para decirle basta. Y hoy le dijimos basta, aunque no lo quieran admitir. Hoy le dijimos basta.